Bienvenidos a este espacio de jóvenes investigadores. Hoy el área de investigación será la sociología. Conversamos con Patricia Costas, cuya tesis lleva el nombre de Las estructuras disciplinarias, mortificaciones del yo y ajustes secundarios en una institución para adolescentes infractoras. Le damos la bienvenida a Patricia para que nos comente en qué consistió su investigación. Bueno, la investigación la hice en un reformatorio de adolescentes aquí en la ciudad de La Paz y lo que me interesaba de este reformatorio era saber cómo son las estructuras de la disciplina que existe ahí. Una segunda cosa que me interesaba saber era cómo la institución opera sobre el cuerpo de ellas, ¿no? Cómo la somete. Y una tercera cosa es de al margen de lo disciplinario, al margen de sometimiento, cómo ellas se reorganizan en esta institución, ¿no? Cómo ellas ven elementos para tratar de continuar con la vida que llevaban, ¿no? Para tratar de sentirse un poco dentro de su espacio, ¿no? Crear un espacio alrededor suyo, ¿no? Que ha sido arrebatado en un primer contacto por la misma institución. Bueno, he revisado muchos textos de derecho que hablaban acerca de, más que todo eran como propuestas de otro tipo de reformatorios, ¿no? Es decir, la misma estructura, pero replantear, se parte de la idea de que, ¿por qué no hay una clara reinserción? Ah, entonces debe ser la estructura disciplinaria, debe ser el mal funcionamiento de el juzgado del menor, ¿no? Entonces, como que buscan en la institucionalidad los errores de esto, ¿no? Y tratan de solucionar desde la institucionalidad. Otra rama también que ha existido, me refiero a la producción boliviana, ¿no? Ha sido textos acerca de la criminología, igual dentro del derecho, pero más orientados acerca de lo que es el fenómeno del delito, ¿no? Una cosa casi también desde la rama de la psiquiatría, ¿no? Tratar de explicar por qué delinque la gente, ¿no? Y ya yendo al ámbito latinoamericano, hay muchos textos muy interesantes acerca de la criminalización de las mujeres. Hay un texto mexicano muy lindo que es sobre las mujeres olvidadas. Hay un texto argentino que se llama El poder de lo punitivo. Y ya yendo hacia el padre de la teoría del poder, Foucault, el padre de la teoría de la institucionalidad, Goffman y Garland, y básicamente ese ha sido mi espectro, ¿no? Entonces he tenido que casar la teoría de la criminología, he tenido que casar teoría feminista, he tenido que casar teoría acerca de los jóvenes, Margulis, por ejemplo, un latinoamericano, y también he tenido que casar textos de derecho respecto al derecho de la niñez y la adolescencia en Bolivia. ¿Qué pasa con el marco referencial? ¿Cuál es la historia de los reformatorios en Bolivia? Bueno, ya desde 1831, con el primer código boliviano, se instalan las casas correccionales, ¿no? Dentro de estas casas correccionales estaba incluida, se internaba a los menores que cometían el delito en ese entonces el más terrible, que era el parricidio, ¿no? Es decir, atentabas contra tus progenitores o contra, en el caso de los esclavos o en el caso de las mujeres, de sus cuidadores, digamos, ¿no? Y en contraparte a eso, por ejemplo, el infanticidio era considerado como un delito menor porque el papá o el tutor te agredía, pero más bien con intención de corregirte, ¿no? Esa era la interpretación. Entonces, se instala desde muy temprano estas casas correccionales debido a que el parricidio era una cosa muy, muy, muy juzgada, ¿no? Luego de la Guerra del Chaco se instalan los primeros orfanatorios para los huérfanos de la guerra. en este orfanatorio va a ampliarse ya hasta los años 70 más o menos, que van y donde se instala, en los años 60 más bien, se instala el Tribunal del Menor y el Consejo Nacional del Menor, el CONAME. Estas instituciones se instalan ya no solamente con el aspecto correctivo y punitivo, ¿no?, sino más bien con el aspecto de la protección, ¿no? Entonces ya se crea el primer Código del Menor en el año 72, perdón, el Código de la Familia, donde se incluye el Código del Menor en el año 72. Y desde entonces tiene varias reformulaciones esto, ¿no? Pasa a llamarse BIRME, pasa a llamarse UNANFA, y actualmente las instituciones de protección, de punición, de acogida, ¿no?, para los orfanatorios, dependen directamente de la Prefectura de La Paz, ¿no?, dentro del Servicio de Gestión Social. Dentro de la historia de las instituciones son las granjas correccionales, ¿no? Dentro de las granjas correccionales son administradas por la misma policía, ¿no? Y ahí ya te imaginarás eran fatales estas granjas correccionales, ¿no? Era un trabajo sobreexplotador, ellos sufrían violencia inclusive sexual de parte de los policías, ¿no? Y claro, eran prácticamente guetos, ¿no?, donde no podían escapar fácilmente y donde ellos tenían que vivir en condiciones ínfimas, ¿no? Más bien ya se han cerrado estas granjas, pero sí queda un recuerdo muy muy muy fuerte de esta experiencia tan fea. Aquí en el Departamento de La Paz existen los dos, el Centro de Diagnóstico y Terapia de Mujeres y el Centro de Diagnóstico y Terapia de Varones, comúnmente llamado El Trono, ¿no? Y en Cochabamba existe también estos dos centros, tanto para mujeres como para varones, dependiente de la Prefectura de Cochabamba. ¿Cómo has realizado esta investigación y cómo tuviste acceso a esta institución? Bueno, yo había tenido experiencia trabajando en otros hogares, pero me interesaba mucho esta población, ¿no?, femenina e infractora. Entonces, era muy difícil entrar y decir, quiero investigar acerca de la disciplina en este centro, ¿no? Entonces, tuve que entrar dando clases de coro, ¿no? Tuve entrada mediante unos talleres de coro que organizaba. Y es así que poco a poco fui entrando a la institución, y al principio era muy tímido, ¿no? Al principio era una observación muy, muy, muy, muy distanciada, ¿no? Solamente tenía 2 horas a la semana para poder ir. Me reducían solamente a una pequeña sala donde trabajaba con ellas, y finalmente yo debía salir, ¿no?, antes de que tomen el té. Pero poco a poco ya tenía acceso a más horas, tenía acceso a más espacios de la casa, y finalmente yo colaboré al centro para hacer un diagnóstico, como una memoria histórica, ¿no?, del centro. Ahí tuve acceso a la documentación de esta institución, tuve acceso al personal en general, pude hacer entrevistas, ¿no?, todo enmarcado dentro de esta memoria histórica. Sin embargo, me daba mucho pie para poder investigar acerca de la disciplina, ¿no?, y el cotidiano vivir de las adolescentes ahí dentro. ¿Cuáles son los resultados que se obtuvo para conocer la disciplina, la mortificación y los ajustes de estas instituciones? Dentro desde el punto de vista de la disciplina, las adolescentes ahí están sujetas a, bueno, la disciplina está adaptada al sistema feminizado de valores. Ya no es, digamos, una disciplina que las readapta a la sociedad. desde lo laboral, desde lo social, ¿no? Sino que las readapta a la sociedad desde los valores feminizados, ¿no? De pronto, claro, había muy pocos recursos, ¿no? De parte del CDGES, de parte de algunas instituciones que apoyaban desde la prefectura. Y entonces prácticamente los talleres de capacitación eran los que daban las mismas educadoras, ¿no? De tejido, de bordado, había una máquina de coser, de pronto la cocinera para no tenerlas, sin hacer nada, las hacía cocinar, ¿no? Entonces todo era en función a eso, ¿no? Y de hecho la institución, dentro de una disciplina que yo le llamaría improvisada, porque no existía una estructura y además no sabías qué hacer con las chicas, de pronto la institución tenía el matiz de la familia, ¿no? Las mismas educadoras decían, ustedes son las hijitas, nosotras las mamás, ¿no? Entonces esta maternalización de la institución tenía unos efectos muy interesantes, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, el de la transmisión naturalizada de estos saberes, ¿no? De pronto la niña, si no podía cocinar bien, era juzgada por todos, ¿no? Y de pronto el hecho de cocinar no era una actividad, era un servicio más bien que le debían dar a ella, ¿no? Pero se volvía actividad por la inactividad que había en general. Otro aspecto dentro de la maternalización es, por ejemplo, el hecho de que había un chantaje emocional, ¿no? Dentro de la maternalización tú puedes envolver a la niña, ¿no? Mediante un compromiso emotivo, ¿no? Por ejemplo, habían educadoras que no debían seguir ahí porque de pronto maltrataban a las muchachas o de pronto se iban de la institución y las dejaban con candado todo el día, digamos, ¿no? Y ellas recurrían a qué, a chantajear a las adolescentes, ¿no? Cuidado, me despidan y tú te vas a quedar aquí solita porque aquí nadie te quiere, entonces yo te quiero como a una mamá, ¿no? Entonces, de pronto, como que todo mundo se ajusta a la precariedad que había en la institución, ¿no? Por su parte, las adolescentes igual, ¿no? Había un vacío de poder absoluto ahí en esta institución, algunas veces, que de pronto muchas de las adolescentes, las que estaban ya muchísimo tiempo, asumían el control, ¿no? De pronto, y las educadoras lo aceptaban, ¿no? Decían, mal que mal, es una influencia para las chicas. A veces negativa, pero también positiva, ¿no? Entonces recurrían al abuso de poder de estas adolescentes, ¿no? Por ejemplo, las educadoras permitían de que algunas adolescentes obliguen al resto de las adolescentes a lavar sus platos, digamos, o a atender sus camas, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado, en otro momento, estas adolescentes que estaban ya mucho tiempo eran parte del aparato disciplinar, ¿no? Las educadoras ya no tenían que intervenir, simplemente mediante esta educadora es que, digamos, tranquilizaba a las chicas, o es que las hacía trabajar toda la tarde, ¿no? O es que influenciaba mediante estas chicas para que el resto apoye y presione a la dirección para que no se la despida, digamos, ¿no? Entonces, la precariedad sí ha influenciado muchísimo ahí, ¿no? Otro de los factores que llamó la atención en la investigación fue el tratamiento del ocio como parte de la disciplina. De pronto el ocio te deshabilita de tus capacidades habituales, ¿no? De tus capacidades sociales, te deshabilita, por un lado. Por otro lado, te aleja mucho más de el mundo al que pertenecías antes de entrar, ¿no? Digamos, Goffman habla de las mortificaciones del yo. Una primera es la ruptura que hay entre el sujeto con el mundo externo, ¿no? Mediante el ocio tú te vas alejando del mundo externo al que pertenecías antes, ¿no? Y de pronto la gente ya se desmotiva. De pronto el ocio permite de que la institución pueda operar más sobre estos cuerpos, ¿no? Las chicas pierden la iniciativa, ¿no? Pierden la como el control mismo de sus actos, ¿no? Entonces eso hace de que haya realmente una transformación en la conducta de las adolescentes, pero muy negativo, ¿no? Porque dentro de eso, ya terminando con las conclusiones, dentro de eso, la reinserción, por ejemplo, nunca se ha dado de manera positiva, ¿no? De hecho, ha sido simplemente la institución, ha sido un paréntesis de la vida que tenían antes. La institución fue el paréntesis, porque después continuaron con la vida que tenían, ¿no? Las adolescentes que vivían en la casa, luego de estar unos meses o unos años en la institución, volvían a su casa. Las adolescentes que vivían en la calle, después de la institución, la reinserción siempre va a ser familiar, entre comillas. Vuelven a la familia, pero después de los 2 meses vuelven a la calle, ¿no? O las adolescentes que antes venían de las instituciones son reinstitucionalizadas nuevamente, ¿no? Venían de un reformatorio, el reformatorio de pronto no las podía acoger, entonces el CDTM, ese reformatorio las acogía, y una vez de que terminaban con el tiempo que debían estar ahí, vuelven a otra institución. ¿Cómo son los casos de vida de estas adolescentes? ¿Cómo llegan al reformatorio? Este es un reformatorio muy particular. En primer lugar, porque la mayoría de las adolescentes que han infringido están en las cárceles de mujeres, ¿no? Ese es un tema muy muy crítico, porque se supone que este centro de rehabilitación ha sido creado para más bien sacar de la cárcel de adultos a las adolescentes, ¿no? Y puedan estar en un entorno donde sea más fácil la rehabilitación y no la punición, como es en el caso de las cárceles. Pero se da el caso de que dentro de las propias instituciones del Estado, este prejuicio es fatal, ¿no? De pronto existe una mezcla perversa entre lo que es la protección y entre lo que es la protección de ellas y la protección de la sociedad respecto a ellas. ¿Ubicas? Es una mezcla entre eso. Entonces, por un lado, en el discurso dice se quiere proteger esta población desprovista, población que viene de familias inadaptadas, que viene desde la calle, no sé qué. Pero por otro lado, al momento de que las niñas ingresan a la institución, a ellas se las trata como peligrosas, ¿no? Se las trata como si ellas fueran el peligro hacia la sociedad y la sociedad que debe ser protegida de ellas, ¿no? Entonces, en ese discurso de peligrosidad, protección, es que las instituciones prefieren mandar a las, entre comillas, más violentas a las cárceles de mujeres, ¿no? Porque dicen, no, ellas realmente merecen la punición, ¿no? O son caso perdido, en palabras crudas, ¿no? Entonces, en el CDTM simplemente llegan las adolescentes que, por ejemplo, tienen robo simple, o de que se las encuentra en la calle con vagancia, ¿no? Que ese delito tampoco ya no existe, ese delito era percibido en el siglo XIX, ¿no? Bueno, y mucho antes. Entonces, quienes se encuentran en el CDTM son, en su mayoría, gente que no ha infringido, pero que se les ha encontrado en la calle o se les ha encontrado en centros de prostitución, ¿no? Donde ellas no son víctimas, donde ellas más bien son las víctimas, ¿no? Y el que infringe es el proxeneta, por ejemplo, ¿no? Que casi siempre está suelto. Las estructuras disciplinarias, mortificaciones del yo y ajustes secundarios en una institución para adolescentes infractoras. Esa es la investigación que el día de hoy nos presentó la joven socióloga Patricia Costas, a quien le agradecemos por la información. Estuvimos en la producción Claudia Daza y en la realización Jimmy Vázquez. Este fue el espacio de Jóvenes Investigadores.